Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Muy, pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches en este programa Aire Puro 897, cargado de mucha información. Un saludo afectuoso y con mucha energía a la gente del territorio de Ñuble, de Concepción, Penco, Lirquén, etcétera, que está siendo devastado por incendios forestales, que da la casualidad. Está muy cerca estos incendios, estos focos de aquellos territorios donde hay tierras raras, minerales que hoy en día son muy codiciados por todas las potencias, China, Estados Unidos, Unión Europea, etcétera. Así que saludo para toda la gente de allá del centro sur del país. Hoy día tenemos el Aire Puro 897. La entrevista central la tenemos a Mariela Traispe, que nos va a hablar y nos va a comentar en qué va el plan de gestión de la Reserva de la Biosfera Campana Peñuela, considerando esta participación importante de distintas entidades, universidades, sociedad civil. Mariela ahí está por la sociedad civil, pueblos originarios, etcétera. Un interesante plan de gestión que trata de considerar los ecosistemas, la biodiversidad, la cultura local, etcétera. Vamos a tener eso ahí para compartir, y se vienen también convocatorias importantes que se tienen que mencionar para dar cuenta de dónde, porque cada persona puede participar de todas estas instancias, ¿ya? Recordar que, por ejemplo, hay una convocatoria que vamos a dar una cuña. Hay una convocatoria para el día 24 en el centro comunitario El Hormiguero, ahí en Playa Ancha. Así que para que estén atentos ahí a la cuña de la convocatoria, como también a la entrevista. Vamos a compartir con ustedes también un reporte, dos reportes desde los corresponsables. La MEL nos manda un reporte del desalojo en el Cerro Centinela, esa gran toma en la comuna de San Antonio. Las voces de las comunidades, las voces de los habitantes de estos territorios reflejadas acá en el reporte de la MEL. También Javier nos manda una actualización de lo que ocurre en Algarrobo, ya, de lo que está ocurriendo en Algarrobo, y hace una entrevista con Samira a propósito de actividades que fueron desarrollándose en ese territorio el fin de semana pasado. Y también, obviamente, no nos podemos hacer los desentendidos sobre lo que está pasando sobre el caso de Julia Chuñil, donde hoy en día se da a conocer que la justicia tiene la persecución sobre los hijos, sobre los familiares de Julia Chuñil, por cuestiones domésticas más que por sobre otros elementos más políticos, ambientales, etcétera. Eso ha sido, nos muestra varias cosas desde mi punto de vista. Uno, el rol de los medios de comunicación. Cuando el imputado era un empresario forestal o un empresario de la zona, ahí los medios más bien caso omiso de lo que pasaba, pero cuando es un caso doméstico de familia mapuche, resaltan ahí este elemento de violencia. Punto uno, eso. Punto dos, discúlpenme desconfiar de lo que hace la fiscalía, dado caso Huracán y un montón de otros montajes más, ¿ya? Para mí, esperar, y para el Aire Puro, esperar cómo se vayan dando las cosas, porque no nos sorprendería otros vuelcos en lo que está ocurriendo acá. Más encima, no podemos no pensar mal si siguen ocurriendo asesinatos de defensores ambientales en toda Latinoamérica. Es algo, lamentablemente, es una característica de este territorio, entonces es imposible no pensar mal en relación con eso. Entonces también tenemos la cuarta entrega que nos entrega Nico Responsable, de poesía y palabras ante la desaparición de Julia Chuñil. Todo eso tenemos de información en este Aire Puro 897, a puertas de los 900 Aire Puro. Esto lo escuchas en tus oídos, en radios comunitarias, podcast en el aire puro.blogspot.com, etcétera. Que estén súper bien y que tengan muy buena semana. Les desea el equipo Aire Puro. Somos dos, queremos esquivar la soledad. Una mujer se fue, creyendo que yo jamás podría encontrar a alguien con quien andar. No estoy solo, estoy aquí con mi tarde triste y gris. No estoy solo, somos dos, con mi tarde triste estoy. La tarde triste y yo, unidos somos dos, queremos esquivar la soledad. Una mujer se fue, creyendo que yo jamás podía encontrar a alguien con quien andar. No estoy solo, estoy aquí con mi tarde triste y gris. No estoy solo, somos dos, con mi tarde triste estoy. Unidos somos dos, queremos esquivar la soledad. Una mujer se fue, creyendo que yo jamás podría encontrar a alguien con quien andar. No estoy solo, estoy aquí con mi tarde triste y gris. No estoy solo, somos dos, con mi tarde triste soy. No estoy solo. Estás escuchando el programa ambiental Aire Puro. Estamos en una nueva entrevista del programa Aire Puro, ya 19 años transmitiendo temáticas socioambientales por la Radio Placeres de Valparaíso y otros varios medios de comunicación comunitarios más. Y como siempre nos llaman las iniciativas comunitarias y colectivas, no solo de denuncia, sino que también de acción. Y si hay un elemento que hemos estado desde su inicio haciendo la cobertura de lo que ha ido pasando, es sobre la reserva de la biosfera Campana Peñuelas acá en la quinta región de Valparaíso. Estamos con Mariela del otro lado del teléfono, quien nos va a contar del plan de gestión que se está desarrollando, entiendo, y ahí ella va a especificar, entiendo que se está desarrollando colaborativamente y colectivamente con participación ciudadana de manera relevante. Estimada Mariela, ¿cómo está usted? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén escuchando este programa. Hola, buen día, René, ¿cómo estás? Muy bien, acalorado. Me presento, soy, sí, pero es un bonito día. Sí, sí. Me presento, soy Mariela Traite, soy, me eligieron como coordinadora de la mesa territorial de plan de gestión de la Reserva de la Biosfera Campana Peñuelas. ¿Qué implica ese rol o responsabilidad? Desde las unidades territoriales, que son 4, más la Asamblea de Pueblos Originarios, se crearon, creo que vamos a empezar un poquito más atrás. En enero de 2025 se realiza la primera sesión donde la sociedad civil y el pueblo originario son parte de este comité de gestión, ahora con 48 integrantes. No sé si tú recuerdas que fue modificado este comité y fue aprobado el ingreso de sociedad civil y pueblo originario. Uh-huh. Y en enero del 2025 tuvo su primera sesión en Valparaíso. Y ahí se propusieron y crearon mesas territoriales para trabajar en torno al tema de la reserva, como así también del plan de gestión, porque como está actualizado, uno de los mandatos de la ciudadanía y de estos servicios que componen el comité es actualizar el plan de gestión. Desde ahí también se crea y se mandata del comité distintas secretarías y equipos de trabajo para el plan de gestión, y uno de ellos fue el equipo núcleo de mesa de plan de gestión, que está compuesto por servicios técnicos que lo lidera CONAF. Después estaba la DIPLAC, la secretaría ejecutiva de este comité, un representante de la Seremía de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Ciencia, y también estaba la academia. Y dentro de esas figuras también tenía que haber un representante de la sociedad civil y de pueblo originario, y en este caso fui solicitada que yo participara en esta mesa, no desde el ámbito técnico, pero sí de la ciudadanía, para dar la visión de lo que el territorio ve como plan de gestión. No sé si me explico ahí. Sí, sí, bien, bien. Ya. ¿Estás de representante entonces? Sí. Sí, soy la coordinadora, más bien dicho, como desde el territorio. Uh-huh. Entonces el trabajo que se está realizando como equipo núcleo técnico, ellos nos van informando cuáles son sus avances, y yo lo remito a las unidades territoriales junto a los representantes y se les hacen observaciones, y así ha ido ocurriendo un pimponeo. ¿Y cómo usted, luego de un año ya de funcionamiento, cómo evalúa el trabajo considerando los objetivos que se establecen al respecto? Mira, ha sido arduo el trabajo. Siempre hay algunas cosas, que unos baches en el camino, pero todo se ha ido resolviendo, porque creo que hay una muy buena voluntad de todas las partes de que esto resulte bien. Como te decía, el mandato que se le entrega con AF como equipo técnico, como secretaría técnica y equipo núcleo del plan de gestión, a ellos se les mandata elaborar un borrador en el cual se le pueden hacer observaciones e incorporar documentos al documento del EULA. ¿Ya? Que fue el primer documento que emanó desde este estudio de plan de gestión. Ellos elaboraron este documento y se saca un primer borrador, el cual ellos envían, y la sociedad civil y pueblo originario, así como funcionarios públicos, le hacen observación a este documento y vuelve a este equipo núcleo. Este equipo núcleo durante el año nuevamente hace un segundo borrador. Y en este proceso ellos entregan todo, incorporan todas las observaciones que se hicieron, y ellos también entregan la función de seguir escribiendo este borrador, pero no así, siguen con la función de ser la secretaría técnica y asesores técnicos para el plan de gestión. ¿Ya? Pero ahí se le entrega este documento, esta segunda revisión, con todas las observaciones de la sociedad civil, pueblo, academia, servicios funcionarios públicos, a la Secretaría Ejecutiva. Uh-huh. En ese periodo, ya teniendo estos documentos, se genera el primer encuentro territorial ampliado en Hijuelas para dar cuenta de este proceso y cómo vamos a continuar. Entonces, uno de los resultados que da este encuentro en Hijuelas es que el plan de gestión va a continuar, va a seguir trabajándose, va a recoger todas las observaciones que se habían hecho, y en este encuentro también se solicita que se armonice con otro documento que están circulando, que son otros planes de gestión que existen en el territorio, como son los municipios, los sectoriales, temas ambientales, que todo esto también complemente a este documento, que se vaya nutriendo. Y que este documento también cumpla un rol articulador entre distintos instrumentos ya vigentes, como ponte tú como uno de ellos, que sea la nueva estrategia regional de desarrollo. Claro. Y así. Oiga, ¿y cuáles serían como hasta el minuto? Está interesante cómo se conforma, cómo se va trabajando, la lógica de ida y vuelta, como de retroalimentaciones que persiguen un mandato más colectivo. ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, las características centrales que se pueden observar de lo que va quedando como plan de gestión de la Reserva de la Biosfera Campana Peñuela? Mira, ha sido un trabajo arduo. Las secretarías han tenido mucho trabajo, principalmente la Secretaría Ejecutiva. Hay que reconocer el trabajo muy eficiente que esa secretaría ha realizado, porque una vez que la Secretaría Técnica entrega este segundo documento, ellos se hacen cargo de la continuidad de este proceso. Ellos también lo presentan, hacen una propuesta a la sesión del comité de gestión que se realiza en octubre, que es un pleno donde están los 42 representantes, y se propone un plan, una estrategia para seguir avanzando en ello, el cual se votó por unanimidad de continuar con este proceso. Se establecen plazos y se hacen metodologías de trabajo y qué es lo que viene por delante. Entonces, en ello también se establecen algunos talleres para poder recoger otras propuestas de los territorios, bueno, no solo del territorio, sino que volvemos a la academia, a los servicios públicos, y esto todo se desarrolló durante noviembre-diciembre, del cual emanaron 300 propuestas a este documento, para incorporar a este documento. Sí, por eso te digo, ha sido un trabajo tremendamente amplio, con distintas miradas, y todo este trabajo lo ha ido armonizando la Secretaría Ejecutiva. Así que, como te digo, ha sido un hermoso trabajo, muy, muy, tremendamente grande. O sea, a veces uno no logra visualizar el trabajo que se ha hecho durante este año. Sí, pues es heavy. Oye, una consulta fuera de lo formal o de lo que le interesa a la gente que esté escuchando, pero ¿este arduo trabajo de la secretaría es pagado o es alguien que tenía un rol, una responsabilidad en CONAF, en algún otro servicio, y de repente le dicen, ahora encárgate de esto y súmalo a tu pega? ¿Hay una especificación de un rol o un equipo que esté destinado exclusivamente? No, ellos son funcionarios de distintos servicios públicos. Por ejemplo, la Secretaría Ejecutiva recae en la funcionaria Francisca Carvajal, que ella es parte del equipo del GORE. Y a ella le recae esta secretaría, aparte de sus otras funciones que tiene que ejercer ahí, lo mismo que con CONAF. CONAF tiene sus propias funciones, pero la Secretaría Ejecutiva recae, por ejemplo, en Marcelo Pérez, el cual él mandata en su momento a Paloma, no me acuerdo el apellido de Paloma, Bravo. Y ella luego se traspasa esa función a otra joven que se llama Francisca Rabanal, si mal no me equivoco. Y la Secretaría Territorial, que había estado en manos de un funcionario municipal de Quilpué, en su momento dejó su cargo, renunció, y por un largo tiempo la Secretaría Ejecutiva llevó dos secretarías, la Territorial y la Ejecutiva, para que esta cosa pudiera seguir andando. Así que imagínate la triple carga de trabajo que ella tuvo. Sí, pues. Hasta que llegamos al comité de gestión, donde se solicitó mandatar a otro secretario territorial. Se hizo una propuesta, pero en ese minuto la municipalidad de Quillota toma esta posta y asigna un funcionario de ello, que es Adolfo. Entonces ahora ya tenemos un secretario territorial con el cual nos estamos coordinando todas las unidades territoriales para seguir con este proceso, y él está en constante coordinación con la Secretaría Ejecutiva. Ah, ya. Sí, porque para todo el trabajo que mencionas tú, lo más serio para un plan de gestión sostenible en el tiempo, etcétera, es que gente pueda destinar su trabajo efectivamente en eso y no en otras cosas, pues no como que sea un anexo. Así siento que avanzan las cosas un poco más rápido. Y digo para todo, incluso la persona que desde la ciudadanía, como en este caso estás tú, también como que se debiera considerar recursos desde mi lógica marxista-leninista, el Estado debiera, no sé si Ministerio de Medio Ambiente, etcétera, pero debiera destinar recursos para esto, desde mi punto de vista, para una mayor. Y ahí hay trabajos, o sea, tanto que se habla de la inteligencia artificial, la cantidad de trabajos que van a quitar y todo. Bueno, tenemos un montón de trabajo con reservas, con educación ambiental, con mitigación, reparación, etcétera, en lo socioambiental. Sí, hay muchísimo. Es un tema que siempre se ha planteado, pero también hay que partir desde la base que las reservas de biosferas es un colegiado que está compuesto de distintos miembros, entonces no tiene recursos propios para esto. Claro, es Quienes complejo eso. componemos claro, es complejo, pero es un tema que siempre se ha hablado y se sabe. Entonces todo el trabajo que todo este trabajo que hacen estos secretarios es un trabajo que también ha desarrollado las bases. O sea, quienes levantan toda esta información son las bases, son los territorios, y los secretarios lo que hacen es ordenarla y sistematizarla. Claro. Entonces ahí es como yo te digo que está el trabajo armonioso que está ocurriendo durante todo este proceso, no lejos de problemas, pero así todo ha ido funcionando. Claro. Y llegamos, como lo que yo te decía, a la otra instancia, que es poder, una vez que se realizaron todos estos talleres y se levantaron estas 300 iniciativas, la cual la Secretaría Ejecutiva sistematizó por temáticas, entonces ya tenemos un cuadro de lo que el territorio está proponiendo y ya tenemos, podemos decir, por dónde se podrían desarrollar, por dónde podrían venir los recursos. Fondos que tal vez podían servir para poder desarrollar y ejecutar estas iniciativas en los distintos territorios. Y de ahí vamos a la otra etapa que comienzan con los encuentros territoriales que justamente durante el periodo de enero se tienen que desarrollar y estamos en ello. Ahora todas las unidades territoriales están trabajando full en poder desarrollar sus encuentros territoriales aquí ya en. Durante este periodo, el primer encuentro comienza ya lueguito, que es el 18, y los otros están durante los días 24, 25, 26, y después uno que va a ser ampliado, donde va a contemplar a los pueblos originarios y la sociedad civil en un solo encuentro para unificar criterios, para que ahí emana un solo documento que puede ser incorporado ya a este documento que yo te hablaba y ya se puede comenzar a armonizar. Ya, bien. ¿Y cuáles son los plazos que manejan al respecto? Mira, lo que se acordó en el comité de gestión es que durante enero se realicen todos estos encuentros territoriales. Durante febrero se tiene que trabajar en esta armonización del documento. De este mismo periodo se tiene que llevar a una revisión ciudadana. Se habla, en principio, se está hablando de consulta pública, pero consulta pública no corresponde desde la mirada jurídica, porque entonces creo que lo más adecuado es decir que es una revisión ciudadana de este documento para que pueda en marzo el comité pueda votar este plan de gestión, si se aprueba o se rechaza. Y con la esperanza de que se pueda ser aprobado para por fin tener un plan de gestión que dé las directrices de gobernanzas territoriales a los próximos años y obviamente sea un documento perfectible en el tiempo, porque sabemos que nada, todo va cambiando tan rápido que nada puede ser escrito en piedra. Entonces, se acordó en ese comité los representantes de que fuera un documento perfectible en el tiempo y que permita ir haciéndole modificaciones y agregándole cosas. Por ejemplo, lo que yo te decía, hay 300 propuestas. Obviamente, en un plan de gestión en 5 o 10 años no los vamos a poder hacer. pero ya sabemos que esa es la prioridad. Entonces ahora hay que priorizar cuáles de ellas son las más importantes para los territorios. O sea, todas son importantes, pero tenemos que priorizar. Claro. Y si una no resulta, bueno, vamos como a esta cajita de reserva y subimos otra y vamos a tener que ir jugando con todo ello para que beneficie a todos los habitantes de la reserva. Súper, oye, qué esperanzador que estén pasando también estas cosas. A propósito de que, por otro lado, por la política más institucional, estamos entrando en un camino bien oscuro. Oscuro me refiero a estar gobernado por personajes que no consideran el medio ambiente importante, que tienen una mirada bien lejana sobre el tema del cambio climático, etcétera. Pero estos son como los contrapesos importantes, donde se ve también el rol de las comunidades, de los colectivos, y como tú dijiste, también viene ahora una parte más territorial donde se van a dar estas conversaciones, y eso es lo que vamos a tener ahora en la entrevista que viene después de esta, ¿no? ¿Con quién nos vamos a encontrar ahí? Mañana con los representantes de pueblos originarios, que es tremendamente importante que ellos puedan hacer el llamado a nuestra gente de los distintos pueblos que representan este comité de gestión, porque a diferencia de la sociedad civil, que solo y lamentablemente por ahora convoca a 11 comunas, los pueblos originarios por derecho propio convocan a las 38 comunas. Entonces hay que movilizar a mucha gente para que esta revisión a este documento sea legítimo y tenga la visión y perspectiva de pueblos originarios. Entonces no es un trabajo fácil, entonces para nosotros es súper importante hacer estas convocatorias para que todos puedan reflejar su visión de qué es lo que esperan, cómo quieren habitar esta reserva y cuál es su compromiso también, porque muchas veces queremos algo, pero también tenemos que ser parte del proceso y comprometernos a trabajar en ello. Sí, pues esto implica pega, pues implica un trabajo importante que hay que tomárselo en serio para que se pueda ir avanzando, pues. Así que ahí vamos a tener a representantes entonces de los pueblos originarios, que son uno más de los múltiples que están en este Consejo de la Reserva de la Biosfera Campana Peñuela y que le están dando vía a un interesante plan de gestión que permita un ecosistema que sea un beneficio no solo para las personas, sino que también para la biodiversidad con el cual coexistimos en este territorio, ¿no? Claro, porque nosotros como pueblo mapuche hablamos del Introfil Moñel, que es todos somos parte de. Claro, justamente. Todos somos parte de esta naturaleza, de esta creación, entonces para nosotros no lo podemos ver de manera desvinculada. O sea, lo que pasa en la cordillera la afecta directamente al mar y todo el entrevalle que ocurre entre medio. Para nosotros nada es al azar, entonces por eso es muy importante poder tener la visión y la cosmovisión, espiritualidad también de los pueblos, y que pueda quedar siempre muy bien representada. Una cosa que también además UNESCO hoy reconoce y valora dentro del marco estatutario de las reservas de biosfera en el mundo, que los pueblos originarios estén presentes y entreguen su visión de cómo habitar estos territorios. Bacán, excelente. Oiga, si a alguien le gustaría como informarse más sobre lo que está haciendo el Consejo de la Reserva de la Biosfera Campana Peñuela, ¿tienen algún Instagram, algunas redes que recomiende o página web que recomiende seguir usted? Mira, por ahora está en elaboración la página, un Instagram de la Mesa Territorial de Reservas de Biosfera, pero sí están las unidades territoriales de cada territorio. Está el Costa, que involucra a las comunas de Valparaíso, Viña del Mar. Luego está la unidad Marga, que contempla las comunas de Quilpué, Villa Alemana, Casablanca. Está Cordillera Costa, que involucra a las comunas de Limache, Olmué, Tiltil. Y después está la unidad territorial Aconcagua, que involucra a las comunas de Quillota, Yayay e Hijuelas. Entonces, si en todas esas unidades uno se puede acercar a ellas, porque hay un link donde las personas pueden incorporase hasta estos WhatsApp de coordinación de los territorios. Súper, súper. Sí. Y disculpa, y paralelo a eso también está la mesa de pueblos originarios de la región de Valparaíso, de la Reserva de la Biosfera Campana Pañola, que es como que yo te decía que aquí ellos contemplan a las 38 comunas. Claro, es más amplio que las 11 que son parte de claro, la reserva misma. Claro, pero tiene que ver con eso, de que los pueblos originarios no se rigen ni se dividen por la división geopolítica. Claro. Porque para nosotros el territorio es solo uno. Claro, claro. Es otro tipo de pensar el territorio, justamente. Sí, de pensar y habitar el territorio. Entonces, por eso que los pueblos originarios abarcan toda la región, pero porque lo vemos como uno solo. No hacemos la diferencia. Uh-huh. Y nosotros nos ordenamos territorialmente por la posición del sol. Entonces también los encuentros van en ese camino, pero bueno, yo creo que mañana los representantes de pueblo te van a explicar eso, porque es una lógica muy bonita con lo demás. Súper, estimada, le agradezco el contacto para actualizar un poco en qué está el trabajo ahí de la Reserva de la Biosfera Campana Peñuela, un lugar que está siendo resguardado. Las autoridades tomaron esto, pero no sin el empuje de los distintos tipos de comunidades y territorios que han estado atrás, así que le agradezco muchísimo el contacto. No sé si se te queda algo en el tintero, palabras finales para cerrar el comunicado telefónico. La verdad es que no, creo que hemos como hablado bastante de lo que es, tiene que ver netamente con el tema plan de gestión, porque como te decía, el tema de reserva de biosfera, han pasado muchas cosas que creo que da para mucha conversación más. Algo vamos a conversar más mañana entonces. Claro, pero enfocándonos solo al plan de gestión y a los procesos que se han vivido, en el cual estamos y lo que se viene, esos son. Pero me gustaría resaltar algo que tú dijiste respecto a... al tema del comité de gestión, y que creo que fue valioso y es tremendamente gratificante ver que en un momento la sociedad civil empujó y el pueblo originario lo empujaron a que se reactivara este comité, y este comité lo recogió y se creó un nuevo reglamento, el cual contempla, y que creo que eso es súper favorable y a veces poco se reconoce, que este nuevo reglamento permite que haya una continuidad del proceso aun cuando hayan cambios de gobiernos, que no afecte los cambios de gobierno a la continuidad de los procesos. Entonces da lo mismo el gobierno que venga, el comité tiene un mandato de continuar. Entonces por eso que se releva el tema de que podamos tener un plan de gestión que sea la guía para estos próximos años. Entonces venga quien venga, está con la obligación de continuar los procesos, incluso con el traspaso de CONAF al SBAP o del nuevo gobierno que venga, tiene que haber una continuidad, porque así lo manda el reglamento. Súper, excelente, muy bien pensado. Qué bueno que ya lo tenían reconsiderado eso, así que deja más tranquilo ahí que el trabajo pueda ser a largo plazo para que tenga resultados efectivos en el tiempo. Mariela, le agradezco el contacto, un abrazote a la distancia. Por siempre, sí, pues gracias a ustedes por la radio de los placeres y siempre estar apoyándonos, acompañándonos, así que, y invitar a toda la ciudadanía a ser parte de estos procesos, porque no es para un grupo específico, esto es para todos los habitantes de las reservas de biosfera de la región de Valparaíso. Todos habitamos en esta reserva y todos tenemos que poner la mirada y tratar de ser lo más armonioso posible, así que gracias a ustedes por estar siempre acompañándonos y apoyándonos, por sobre todo. Excelente, de ahí somos parte de la reserva. Un abrazote, que estés súper bien. Abrazos también a ti, chau. Chau. Listen. He was telling me how you hurt him. Then he tried to be a good man. How you went through all of his money, Lord, and broke his heart all over again. Now he's sitting there hurting and feeling sorry for himself. And I sat there listening I caught the blues from someone else. Someone else. Candy from someone else. Someone else. It reminded me of my problems that I was having with you. Oh, how I trusted someone who was being untrue. Now I'm sitting here hurting and feeling sorry for myself. I shouldn't have been sitting there listening. I caught the blues from someone else. Someone else. Oh yes, I did. It's getting me down and walk again on blues ground. I can't let this get me down. I know there's happiness to be found. Oh, I got the blues. He tried to leave you, something wouldn't let him go. I know what he's talking about, because I've been down that same road before. Now I'm sitting here hurting and feeling sorry for myself. I shouldn't have been sitting there listening. I caught the blues from someone else. Someone else. Oh my Lord, from someone else. Someone else. I was feeling alright until I talked to him last night. He brought back all of those memories. How the woman mistreated me. I got the blues from someone else. I caught the blues from someone else. I got the blues. I shouldn't have been sitting there. It started me to remember. I got the blues. She did me wrong. You hurt me so bad. Someone else. Yeah. I got the blues. I've got the blues. Way down in my soul. I got the blues. You shouldn't treat me like that. Del mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados. De la profecía esperada. Regresan las carabelas y los conquistadores. Ahora vienen con corbata y traje a negociar tratados de libre comercio o acuerdos comerciales para el desarrollo. ¿Para desarrollo de quién? Estos acuerdos solo benefician a las empresas transnacionales europeas y a sus agricultores que reciben subsidios de sus gobiernos. Así, pueden vender sus cosechas más baratas que nuestros campesinos. Además, la mayoría de los productos que vendrán serán transgénicos, que no son naturales y perjudican la salud. Sin hablar de que les será más fácil patentar muchas de nuestras semillas y riquezas naturales. Los países del norte nunca quisieron negociar en igualdad de condiciones. Siempre creyeron que podrían engañarnos con espejitos. Pero eso se acabó. Defendamos nuestra soberanía. Dile no a los acuerdos de comercio. Una campaña de Acción Ecológica. 5 porciones de frutas y verduras al día dan color y sabor a tu vida. ¿Cómo incluir 5 porciones al día en tu comida? Desayuno. Agrega una fruta natural a tu leche o yogur. Almuerzo. Que no te falte la ensalada surtida o el guiso de verduras. 11. Come una deliciosa fruta natural o ensalada de frutas con tu leche. Comida. Prefiere una tortilla de verdura o una ensalada de verduras crudas o cocidas. Comiendo frutas y verduras, pesas menos, te ves bien y te sientes mejor. Hola, soy Susana Capriles, directora de Radio La Voz de Paine, en el 107.9 desde lo más alto del dial. Estamos aquí hoy día escuchando Aire Puro. Glifosato, eso. Matando a la tierra, todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. Hola compañeras, compañeros, estamos aquí en Aire Puro desde Algarrobo. Estamos mirando el mar, la cordillera, se ve la Aconcagua, se ve la Peña Blanca, el Canelo, el Canelillo, se ve la isla de los pingüinos, la isla de los pájaros niños. Y estamos aquí en Punta Fraile con la Samira, vocera del movimiento Defensa Punta Fraile, para conversar sobre una actividad que acaba de concluir y que es sobre la protección de este lugar, los guardianes de la tierra, que hicimos greda, hicimos figuras, hicimos muchas cosas. Entonces, para iniciar, Sami, bienvenida al Aire Puro una vez más. Muchas gracias. Y cuéntanos un poco de qué se trata esto, y después conversamos sobre cómo está el tema inmobiliario de aquí de Algarrobo. Bueno, la idea del día de hoy era poder hacer una actividad con la familia, con los niños, para también irlos integrando al tema del resguardo del patrimonio ambiental, para que ellos también puedan, a través de una actividad un poquito más lúdica, poder disfrutar y a la vez participar en esto que es la protección del medio ambiente, de hacer presencia, de estar en el territorio y de protegerlo, porque lo que se hizo hoy día fue una actividad llamada Guardianes de la Tierra, donde cada niño tenía que hacer un guardián. Esto es como, por así decir, un acto psicomágico donde a través de la greda, de la elaboración, de la intención, hacemos estos guardianes para luego dejarlos en Punta Fraile como pequeños pedacitos de nosotros que se van a quedar aquí protegiendo. Hay una niña que hizo una figura que me gustó mucho que se llamaba Un Espanta Edificios y había de todo, hubieron jotes, cóndores, chungungos, pingüinos y algunas otras no tan figurativas, habían unas personas también, habían unos árboles y bueno, de todo, soles, estrellas, ahí quedó bien cargada de harta energía nuestra península. Oye, estamos aquí en Defensa Punta Fraile, donde hay un proyecto que se presentó a la MUNI, que hizo un ingreso de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental, y queríamos saber en qué está este proyecto aquí en Punta Fraile, en Algarrobo. Bueno, la verdad es que el proyecto ha un poco seguido su causa. Esto de que haya ingresado a la consulta de pertenencia es una información relativamente nueva, de hace un par de meses. Nosotros estamos bien atentos para exigir que esto pase por estudio de evaluación ambiental, porque creemos que el impacto que va a tener para nuestro territorio va a ser inmenso e irreparable. Pero además, contar que este es un proyecto ilegal, porque el permiso de edificación y el permiso de loteo que otorgó la Municipalidad de Algarrobo tiene unas serias falencias, unos 5 puntos que nosotros ahí identificamos, por lo cual también estamos pidiendo una invalidación del proyecto. Ajá. Oye, y bueno, aquí se estaba pidiendo el cambio de uso de suelo. Inició el ex alcalde Yáñez, que se fue preso. Ahora hay otro alcalde y hay otro consejo. ¿Y cómo están las conversaciones con ellos y cuál es la intención un poco del municipio de este cambio de uso de suelo para proteger la zona? La verdad, y es muy triste de decir, pero avanzamos más con el exalcalde corrupto Yáñez de lo que hemos avanzado en esta actual administración. Pese a que el alcalde Marco Antonio, cuando era concejal, él dijo que él pretendía proteger la península, que no quería ver más edificios en el borde costero, que estaba de acuerdo con el programa que ha llevado la Municipalidad de Algarrobo ya hace varios años de ir protegiendo los puntos emblemáticos del borde costero. Sin embargo, no hemos visto avances. El Consejo tampoco ha hecho una labor tan tan activa, digamos, tan empoderada como para poder avanzar en los puntos que nosotros necesitamos. Estamos casi al final del proceso del cambio de uso de suelo, o sea, lo que queda es poco. Hemos hecho las 3/4 partes de este proceso y lamentablemente llevamos ya un año en que no se ha avanzado ni un centímetro más. Oye, ¿y qué podemos ahora esperar de este movimiento y cuál es lo que nos va quedando como para seguir en la pelea sin bajar los brazos? Entiendo que estamos cansados ya, pero igual veo que hay una actividad, llega gente y hay ánimo igual de seguir. Sí, por supuesto. O sea, nosotros vamos a seguir hasta el final, hasta la última consecuencia. Vamos a tomar todas las medidas que sean posibles de lo administrativo, de lo legal y de lo comunitario, porque también esto se sostiene con el interés de la gente de participar, de llegar a las actividades, de sumarse con sus conocimientos, de aportar. Y bueno, también hacemos ese llamado, ¿no, Javi? Como de que la gente que quiere proteger este lugar, que lo ve, que lo valora, que se acerque al movimiento, que venga, que diga, oye, mira, yo sé de esto, puedo ayudar en esto, tengo ganas de aportar con esto, porque necesitamos también eso a nosotros nos da mucha energía para seguir adelante, así que dejo a todos muy, muy invitados, invitadas de acercarse por Instagram, por ejemplo, escribirnos y eso, pues, participar. ¿Cuál es el Instagram, las redes, la página? Tu carnet. Tenemos www.defensa.fraile.cl como la página web. Ahí pueden leer harto de lo que es la historia, también algunas otras campañas que hay una campaña permanente ahí de recolección de firmas también por Change, vamos como en las 6.000 firmas, así que siempre es bueno ir sumando como ese dato duro, digamos. Tenemos también nuestro Instagram, que es defensa.puntafraile, eso. Y tenemos también nuestro correo, que igual defensa.puntafraile@gmail.com. Por cualquiera de esos medios pueden contactarnos. Ya pues, Sami, muchas gracias. Y todos invitados a venir aquí, está hermoso. Hermoso, o sea, la vista que tenemos realmente es increíble, con la península ahí, viendo los islotes, cómo revientan las olas, ahí está, el mar está bien bravo, con harto viento, pero con un sol precioso, así que las aguas turquesas se ven increíbles. Compañeros, hasta la próxima, desde Algarrobo, hasta el próximo Aire Puro. Chao, chao. Lávese la cara, sí, yo la tengo la ahí. Me viene a buscar. La misa está muy fome, no quiero rezar. El colado de flecha me viene a buscar. Yo me voy contento tomándole las manos. El mundo se me ha hecho mucho, mucho más liviano. El colado de flecha me viene a buscar. El colado de flecha me viene a buscar. Se trajo unas guachitas para sacrificar. El colado de flecha me viene a buscar. Y yo me voy contento tomándole la mano. El mundo se me ha hecho mucho, mucho más liviano. Me viene a buscar. El colado de flecha me viene a buscar. Estuvo rico el sexo prematrimonial. El colado de flecha me viene a buscar. Y yo me voy contento tomándole la mano. El mundo se me ha hecho mucho, mucho más liviano. Estás escuchando el programa Aire Puro. ¿El extractivismo? Extracción violenta y desaforada de la naturaleza y las culturas. Modelo neoliberal que extrae vida. Y súper importante no entender que solo es la minería, porque la gente piensa muchas veces que es minería y no, pues de norte a sur. Es la minería, la agricultura, todos estos proyectos de energía hidroeléctrica, termoeléctrica, carreteras para torres de alta tensión, todo lo que tiene que ver con esta supuesta necesidad de energía para que estos proyectos extractivos puedan funcionar. Todo esto del fracking, la falla hidráulica, la idea de que la energía nuclear nos va a solucionar estas falsas necesidades de energía. Extractivismos cognitivos también, como también hay toda una forma de pensar, de construir el conocimiento que también tiene que ver con el extractivismo. Pues probablemente el extractivismo no fluiría si no fuera por esa forma de pensar. Dentro de eso entonces podemos entender como extractivismo como un robo, porque igual que realmente el extractivismo es todo lo que está ahí que se puede sacar gratis. Si la tierra se pudiera vender así tal cual y se pudiera hacer cualquier cosa con la tierra, por ejemplo, la vida, los peces en el caso de todo lo que es la industria de la pesca, la salmonera, la minería, la tierra en sí que se está robando. ¡Oh, extractivista! ¡Extráete el ego! ¿Qué están robando? ¿De quién es? No sé, ahí hay toda una lucha de los bienes comunes, de que al final igual de recuperar lo que es nuestro. O de los bienes naturales, que es de la naturaleza y ya. El extractivismo es muerte. Hola, no, abuachi. Hola, no, abuachi. ¡Sensacional! Última hora. Asalto en el Tesoro Nacional de México. Interrumpimos de inmediato nuestra programación para informarles sobre el espectacular atraco ocurrido hoy en México y que todas las agencias coinciden en calificar como el robo del siglo. Cables urgentes llegados a nuestra sala de teletipos confirman que la Casa del Tesoro de México ha quedado virtualmente desvalijada. ¡Adelante, México, con esta noticia de primerísima mano! Aquí, México. Pues sí, por increíble que parezca, y aunque todavía los mismos mexicanos, perplejos, se nieguen a aceptarlo, de las enormes reservas de oro, de las valiosísimas joyas de las dinastías aztecas, de los objetos de arte que se guardaban bajo extremas medidas de seguridad en las arcas más secretas del Palacio Mayor, no queda nada, absolutamente nada. Los ladrones lograron penetrar en el recinto y sustraer todas las riquezas acumuladas durante años. Todavía no disponemos de cifras exactas, pero el valor de lo robado es incalculable. Un guardián del palacio declaró para nuestra emisora: nosotros los vimos entrar. Fue por esa puerta de ahí, vea. Sabíamos a lo que venían, pero no pudimos hacer nada. ¿Por qué no pudieron impedir el robo los mismos guardianes del palacio? Y es que lo más sensacional de este robo, lo que dejó estupefacta a toda la ciudad, es que los asaltantes ingresaron impunemente y a plena luz del día en la cámara sellada, donde se guardaba celosamente el fabuloso tesoro. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo fue posible esto? Según nos aseguran todas las fuentes, los ladrones contaron nada más y nada menos que con la complicidad del máximo responsable de la Casa del Tesoro. Pero ahí no acaban las sorpresas. Hay más. Todo hace pensar que detrás de este gigantesco desfalco están los intereses de una potencia extranjera. Y todas las sospechas recaen sobre España, ya que los ladrones, de nacionalidad española, después de haber convertido en lingotes las joyas y objetos de oro, los están embarcando hacia su patria. No cabe duda, pues, que España está involucrada en este escabroso asunto, que como ustedes podrán imaginar, deja en bancarrota al imperio de los aztecas. Digamos por último, que aunque no sería correcto afirmarlo sin juicio previo, aquí en México todos conocen y todos maldicen el nombre de quien dirigió el grupo de los asaltantes. Hernán Cortés fue el ladrón. Y Moctezuma, el emperador de los aztecas, el que traicionó a los suyos y le abrió las puertas del tesoro a los extranjeros. Y el rey de España, Carlos V, quien recibió allá en Madrid, del otro lado del mar, las inmensas riquezas de México, saqueadas en aquella amarga primavera de 1520, cuando comenzaba la conquista española de América. 500 años, nos siguen robando y nos seguimos dejando robar. Tal vez la historia esté al revés. ¿Han escuchado ustedes? Noticias de última ira, censuradas desde hace 500 años. A continuación le ofreceremos... De verde se tiñe la noticia... Las noticias frescas semanadas... En Radio Placeres. Del informativo más completo. 18 de enero, San Antonio 2026. Contexto y actualización sobre el desalojo en el Cerro Centinela, la toma más grande de Chile, ubicada en el Cerro Centinela, que es un cerro que comparten la comuna de San Antonio y Cartagena, donde es habitada hace más de 6 años, desde el 19 de octubre del 2019, este emblemático estallido social. Al día siguiente, miles de pobladores se instalan en el Cerro Centinela para construir viviendas y solucionar ahí lo que ha sido un problema que ya sabemos, un gran problema a nivel de este territorio, que es el problema habitacional. Las personas no tienen generalmente dónde habitar, los arriendos son extremadamente caros, y en este territorio se dio la posibilidad de instalarse en una toma de terreno en el año 2019, donde hasta la fecha se llegaron a catastrar más de 14.000 personas habitando ahí en esos cerros, en ese cerro. Desde el día lunes 12 de enero comienza ya el desalojo, un desalojo que desde hace más de 2 años que se venía impulsando, ¿cierto?, por parte de las entidades estamentales, y desde ahí también luchando y haciéndole la frente los pobladores del territorio. Llegando a distintos acuerdos, recordamos que, como ya se compartió en otros momentos, el acuerdo fue una expropiación luego de que los pobladores del Cerro Centinela se unieron en cooperativa de vivienda, se hizo todo ese trámite, ¿cierto? De ahí se logró la expropiación de una parte del cerro, casi el 50% del Cerro Centinela, para que habiten todas las personas que ya hicieron todo el trámite y todo el proceso de ser parte de esta cooperativa de vivienda y cumplir con también ciertos requisitos para ser considerados como personas que merecen o que pueden recibir algún tipo de subsidio de vivienda. Entonces ahí ya se reduce un poco el número, además de tener que efectuar un pago de 1,5 millones para poder estar dentro de esta cooperativa y por lo tanto poder acceder a un espacio de terreno dentro de la parte del cerro que fue expropiada. Eso es el acuerdo, un acuerdo que aún no se firma, un acuerdo que está en proceso de ya como estar todo zanjado. Pero mientras en paralelo se está en proceso eso a través del MIMBU, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y de esta entidad de cooperativas de vivienda de pobladores del Cerro Centinela. A pesar de todo eso, el desalojo comenzó el pasado lunes 12 de enero, donde desde muy temprano en la mañana se efectuó un desalojo que ya se advierte que va a ser en distintas etapas, considerando lo enorme de ese cerro, la magnitud de ese cerro y de la toma de terreno. Se estipuló ya hace un tiempo que va a ser seccionada, ¿cierto? Esto durando meses. Pero el lunes 12 de enero comienza el desalojo en el sector que iba a ser primeramente desalojado, que es la parcela 11, un lugar que está a la altura de Pelancura, entre San Antonio y Cartagena, por la carretera, el camino principal de esa costa. Y claro, comenzó en esa zona, pero luego se expandió a las parcelas 13 y 15, o sea, efectuando un desalojo a personas que no estaban preparadas para este. Comentar que hubieron grandes enfrentamientos para hacerle frente a toda la fuerza policial, principalmente en estas dos parcelas en las cuales no se había avisado que iba a ser desalojo en esa fecha. Por lo tanto, las personas tenían todas sus cosas sin mover nada. Pese a toda la fuerza del pueblo, la fuerza policial, que sabemos que tiene todas las armas y la fuerza física para poder lograrlo, lograron entrar y desalojar y demoler estas parcelas, las 11, 13 y 15. De una manera muy violenta, pasando por encima de todas las casas que no estaban preparadas para el desalojo, que tenían todas sus cosas dentro. Estas fueron totalmente destruidas, dejando solo escombros y por lo tanto la gente perdiendo todo lo que tenía allá adentro. Esos fueron esos días. Después, ya ha pasado el 15 y 16 de enero, o sea, jueves y viernes de la semana recién pasada, se continuó en otro sector de la toma, otro sector de Pelancura, ya con un desalojo un poco más pausado, digamos, más tranquilo, en el sentido de que los vecinos ya no quisieron hacerle frente a la fuerza policial y solo optaron por desarmar sus casas y poder rescatar lo que más pudieran de materiales y sus cosas personales. Y así va, en esto va este desalojo del Cerro Centinela, un desalojo que se venía comentando hace muchos años, ya hace más de 2 años, y en el que está teniendo este desenlace. Como comentaba, este desalojo va a ser por etapas, entonces solo han pasado 2 etapas, son más de 1,000 hectáreas, solo van 5 hectáreas o parcelas desalojadas. Y bueno, esto continúa en la semana del jueves, esta semana que continúa, jueves, los días jueves y viernes 22 y 23 de enero, también se va a seguir desalojando otro sector. Por lo tanto, los pobladores de ese territorio siguen esperando, sobre todo, que esta expropiación se realice para poder optar a la reubicación de sus viviendas y lo que desarmen de un lado poder construirlo en otro. Pero bueno, esto deja mucha gente fuera, es reducir el cerro a la mitad de su tamaño, por lo tanto, toda la población, no la mayoría de ella, que entre en la mitad del espacio en el que estaban habitando hace más de 6 años. Así que está intenso el panorama, se hace el llamado a que quien quiera pueda se acerque a realizar distintas ayudas, ya sea para desarmar viviendas, ya sea para acarrear material, ya sea para apoyar en las ollas comunes que se están realizando en distintos puntos del Cerro Centinela para poder apoyar a la gente que está desarmando sus casas, ya sea también con ayuda a los animales, porque en estas ocasiones son los animales los que quedan en última prioridad, y si las personas no tienen donde habitar, mucho menos los animales, entonces se necesita ahí también un acompañamiento a todos estos animales que quedaron sin una familia, que necesitan sus cuidados, que necesitan alimento. Muchos de ellos han sido heridos por la fuerza policial. Entonces se viene así el panorama intenso, se habla más o menos hasta mayo ya que todo esté totalmente desalojado, pero se espera, ojalá, que la expropiación esté lista mucho antes de que termine todo este proceso de desalojo. Recordamos que este es un terreno de un consorcio inmobiliario quien, antes de que fuera ocupado por los pobladores de la toma del Cerro Centinela, era un basural, era principalmente monocultivo de eucalipto, y la gente lo limpió y lo comenzó a habitar. Hace ya unos años existe un proyecto vinculado con el IRSA por gran parte de ese cerro, que atraviesa todo ese cerro, que tiene mucho que ver con la expansión del puerto en San Antonio, este llamado megapuerto, y para lo cual se planifica una carretera que atraviese todos estos cerros para tener un mayor flujo a los de camiones. Es un lugar que está en disputa, es un lugar que tiene un peso a nivel ya a otro nivel, es el IRSA el que está involucrado ahí, fuera de los intereses de los dueños de este lugar, que son intereses una vez más desde la propiedad privada, sin considerar lo que decía al comienzo, que esta toma se levanta como una solución de vivienda a un problema muy grande que hay en este territorio dominado por el Estado de Chile, en el que las personas no tienen acceso a la vivienda, en que el arriendo es algo demasiado caro, que para un sueldo mínimo y con familias numerosas no alcanza a costearse, o también mucho más a personas que estén desempleadas, como es la gran mayoría de los habitantes de la toma, que trabajan ejercen trabajos más bien esporádicos, no tienen como un trabajo fijo. Y bueno, son quienes se han podido solucionar el tema de la vivienda, el gran esfuerzo que significa la autoconstrucción, el generar caminos para tener acceso a las viviendas. El proceso de habitar una toma no es sencillo. Los vecinos del Cerro Centinela lo han hecho hace más de 6 años y han puesto toda su energía para poder estar ahí. Entonces, que se les quite este lugar es bastante triste, bastante desolador. El paisaje es muy desolador. Mucho se habla de que es un castigo a la pobreza, porque solo porque son pobres, no tienen dónde habitar, es que quien se cree con propiedades se toma todas las atribuciones para poder sacar a toda la gente de ahí, y quienes defienden la propiedad privada, que son principalmente la fuerza policial de este territorio, defienden con toda su arma y con toda su fuerza esta tan venerada propiedad privada. Es así como han continuado las jornadas de desalojo en el Cerro Centinela de San Antonio, Cartagena, por este enero del 2026, pero que continúa. Así que reiteramos el llamado a cualquier acompañamiento que sea necesario para ayudar a las personas que están viviendo toda esta violencia, que es un desalojo, una demolición. lo que implica el desarmar sus casas, el poder rescatar lo que más se pueda de todo lo que han invertido, todo el esfuerzo y todo el esfuerzo económico también que se ha invertido en construir estas casas, poder llevárselas a otros lados. Se están levantando distintos puntos de acopio dentro del litoral central, donde se piden principalmente alimentos para la olla común, alimentos para los animales, perros y gatos, también insumos de curaciones, de primeros auxilios, ya que muchas animales, pero también algunas personas fueron heridas por toda esta fuerza policial. También se están haciendo campañas para apoyar en cuanto a salud mental, salud emocional, considerando el estrés y el evento traumático que significa haber vivenciado este brutal desalojo y demolición. Apoyo para las niñeces también. Y son entonces distintas cosas las que se están haciendo el llamado para recolectar y juntar y acopiar y así poder ir en ayuda a las personas que lo necesitan, habitantes del Cerro Centinela. Para cualquier información, para poder ver exactamente dónde son los puntos de acopio y las cosas que se necesitan en cada uno de ellos, se les invita a revisar el Instagram de Red Defensa Territorial, con una sola de Red Defensa Territorial, y también en marea.laradio. Dos espacios donde se está subiendo constantemente información. Y bueno, recordar que este es un proceso largo, que son meses de desalojo, que por lo tanto la ayuda se va a requerir ahora y de aquí a bastante tiempo más. Entonces hacemos el llamado para quien pueda acercarse y apoyar de la manera en que mejor les acomode, la manera más factible. Mandamos toda la fuerza al Cerro Centinela, poner ojo a cómo se difunde también la información de lo que es este desalojo a todos los sesgos burgueses y discriminatorios que existen en torno a las tomas de terreno, y el considerar que es una solución a este gran problema de vivienda que habitamos en este territorio dominado por el Estado de Chile. Continúa entonces el desalojo en el Cerro Centinela de San Antonio, Cartagena. Recordamos comunicarse con los Instagram, Red Defensa Territorial y marea.laradio para tener más información. Aguanta la lucha de los pobladores, fuerza y resistencia para la mega toma del Cerro Centinela. Azul arena.

4 años tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. ¿Dónde está Julia Chunil? Justicia ahora ya. ¿Dónde está Julia Chunil? Justicia ahora ya. Gualmapu está de luto. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Gualmapu está de luto. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? En enero de 2026, aún no sabemos dónde está Julia Chunil. Yemulei, Julia Chunil. Aún no hay justicia, por supuesto, y los medios hegemónicos nos bombardean con informaciones que son dudosas, ciertamente. En este contexto y desde la trinchera poética, hacemos llegar a ustedes esta cuarta entrega ya de Poesía para Julia Chunil, propuesta realizada por Insurgentes Populares, así se pueden encontrar en las redes virtuales. Y en este caso presentaremos una edición, algunos textos de una edición poética que se ha lanzado recientemente, que es una antología para Julia Chunil realizada por Marciano Ediciones. La pueden encontrar ahí en internet, en la página web marcianoediciones.cl, para distribución gratuita, para descarga libre. Está ahí disponible esta antología con 40 poemas de personas de Chile y Latinoamérica exigiendo justicia para Julia Chunil. Es así como en esta entrega poética Janet nos comparte, nos presta su voz, podríamos decir, para conocer los textos de Adriana Moreira, de Fabián Salas Zúñiga, de Eugenio Dávalos Pomareda, de Fernando Floppy López. Además escucharemos a Christopher Millapán y cerraremos esta entrega, este breve reporte poético con Beth Lorca, quien nos canta, nos entrega un ulcantún desde Aconcagua, desde el territorio ahí un poco más al norte del centro de Chile. Así es que seguimos en esta misión, en esta forma de expresar, seguimos exigiendo justicia y difundiendo por los medios que tenemos a nuestro alcance este sentir, esta forma de expresarnos también. Poesía para Julia Chunil, con Insurgentes Populares ahí a la cabeza de esta recopilación. Marciano Ediciones nos comparte una antología de Julia Chunil, de la cual iremos tomando un texto diario. 41 escritoras y escritores de Chile y Latinoamérica, conmovidos, llenos de gritos, letras apretadas, llevados por un profundo amor, entregamos estos vislumbres para que la imagen de nuestra madre, la madre de todos y todas, Julia del Carmen Chunil Katikura, se llene hasta el borde del horizonte de esta dolida patria y nos inunde de humanidad, para que nunca sea olvidada. Compartiremos la poesía de Adriana Moreira. Querida Lamén Julia, versos desarmados de pena te escribo. Se aparece aquí en la guardia el vacío de tus tierras verdes. Aquí te buscamos y te lloramos. Los medios no te muestran, pero tus manos, tu rostro de mapuche guardiana, habita en nosotras y en nosotros. Que se estire y abra la tierra y grite tu nombre con justicia, Julia del Carmen Chunil Katikura, presente. Oscuro día, Fabio Salas Zúñiga. Un día oscuro desapareció Julia, pocos alzaron la voz al comienzo. En noviembre puse un posteo en redes, interpelé al presidente que en vez de catetear con Venezuela encontrara a Julia. Pasó un año, Julia no apareció. Posiblemente jamás sabremos de ella mientras los montes, bosques, ríos y montañas reverberan de fervor. Todo lo que sabemos es que el empresario en cuestión niega toda participación, el presidente está a punto de terminar su práctica profesional y que los habitantes de este país se acostumbraron al mal. No conocen otra situación que la malignidad. Entre ellos, por ellos y desde ellos. La mayoría votará en las elecciones, los pervertidos serán liberados y los que resisten se sumarán a páginas como esta. Y la historia dará círculos dentro de sí con su circunferencia rota. Tú me hablas, Eugenio Dávalos, Pomareda. Tú me hablas y ya no estás. Los árboles hablan por ti y ya no estás. Los animales perdidos te nombran. Los cauces sin puente, el silencio. Hablan por ti y tú ya no estás. La tierra te nombra, los bosques ancestrales, Julia Chuñil. El fuego en silencio. Habla por ti y tú ya no estás. Canción para Julia Chuñil. Fernando Floppy López. Cuidado, niña, que las bestias sueltas en los bosques hay espíritus del mal. Así le decía la abuelita a su nieta. El imperio del mal brilla en la ciudad. Si algo me pasa, ya saben quién fue. Su cuerpo arde en noche afilada. Unos verdugos con machetes ancestrales repiten el ritual carnicero del mal. Me dijeron que nunca más pasaría, pero mi poema vuelve a estallar de dolor. Una mujer en armonía con su tierra danza descalza con su pueblo que amó. Y vi una luna ensangrentada en la niebla y un río caudaloso gimiendo por ti. Y las avecitas enmudecidas de miedo susurran tu nombre, Julia Chuñil. La papay que canta en el bosque, en un bosque de la Huillimapu, donde los árboles tocan el cielo y los ríos cantan al amanecer, vivía una papay, una anciana de ojos achinados y trenzas negras como la noche. Ella era curiosa y valiente y tenía un don muy especial, podía escuchar a la naturaleza. Cuando el curruf soplaba entre los coigües, ella entendía sus susurros. Cuando el agua del menoco corría entre las piedras, escuchaba los antiguos secretos. Y cuando el chucao cantaba en el bosque, sabía si traían buenas o malas noticias. Una mañana, el bosque despertó triste, no se oían los pájaros y el menoco murmuraba con una voz cansada. «¿Qué te pasa, menoco?», preguntó la papay acercándose al agua. «Las raíces tienen sed», susurró el menoco. «Los hombres blancos han cortado muchos árboles y la tierra se está secando». La papay guardó silencio, recordó entonces las sabias palabras de su abuela. El iltro firmongen, la diversidad de la vida, es sabia. Si se rompe el equilibrio, nos afecta a todos. Decidida, tomó su cultrún, el tambor que su abuela le había entregado, y subió hasta el huincul más alto. Allí comenzó a cantar un cuifiul. Ñuque mapu, cuídame. Cuifipunewen, devuélvale la fuerza a la tierra. El canto viajó lejos. El viento lo llevó entre los árboles. El agua lo repitió en el río, y pronto todo el bosque respondió. Los uñum cantaron, los árboles alzaron sus ramas, y una suave magún comenzó a caer. Desde aquel día, Julia Chuñil se convirtió en la guardiana del bosque. El Huillimapu fue testigo de su canto y su amor. Cuentan que, cuando el equilibrio se pierde, los animales y los árboles la llaman con su ul. Entonces, ella vuelve a cantar, recordando que la Mapu y los Pupichiqueche hablan el mismo idioma cuando se escuchan con el corazón. Cuando el corazón está con la naturaleza, La memoria florece en resistencia y amor. Ay, Mari, Mucheta Betlorca. Hoy, a un año y dos meses de la desaparición forzada de la papá y Julia Chuñil Catripura y su perro Chelito, comparto este cantún que lleva por nombre Me Canso. Exigimos justicia para la papá y Julia Chuñil y también para su familia que está en la búsqueda. Por todo nuestro Lamien, defensores del territorio. La tierra va a vengar. Tanta represión ha transformado este dolor en más rabia. Escucha Aire Puro todos los sábados de 12 a 14 horas en Radio Placeres 87.7 y la repetición los martes a las 10 a.m. Marimari Compuche, Pulamien y a todas las personas conscientes y solidarias que han estado apoyando el caso de nuestra papá y Julio Chuñil Catricura, mencionar que lamentablemente hoy día 14 de enero alrededor de esta madrugada a las 5 de la mañana se llevó un procedimiento violento, un allanamiento donde fueron en el sector de Ciruelos, perteneciente a la comuna de Mafil, se detuvieron a dos hijos de Julia, a Janet y a Javier Troncoso. También un yerno, lo cual mencionan que es el ex yerno, lo cual eso es mentira. Él se encuentra siendo el yerno actual de Julia y pareja de Janet Troncoso Chuñil. También en la ciudad de Temuco, igual esta madrugada, detuvieron a mi tío Pablo San Martín Chuñil, que también es parte de la vocería de la familia y representante de Julia, lo cual también lo detuvieron. Fue un allanamiento violento. Acá en la familia, en el campo, llegaron con mucha violencia, rompiendo las puertas, llegaron con armas, llegó mucho contingente policial, vehículos, también dentro de ellos llegó la fiscal a cargo, Tatiana Esquivel, y mencionar que esta fiscal también había sido denunciada por apremio ilegítimo contra la familia por presentar pruebas falsas que iban a ser en ese momento presentadas al juez. Es lamentable la situación porque hicieron este allanamiento violento usando armas, violencia, abusando de su poder, y dentro del hogar se encontraban dos menores de edad, nietos de Julia que tiene alrededor de 4 años y otro menor que tiene 11 años, lo cual también fueron detenidos y ellos fueron trasladados acá a la comuna de Los Lagos, lo cual acá en la comuna se apartaron esos niños de sus padres, de su padre y madre, y fueron entregados a familiares de confianza de Julia, lo cual por temas de salud, dentro de esto los niños empezaron con todo este procedimiento, empezaron con problemas, así que tuvieron que ser llevados a un lugar más seguro con la familia. El juicio se realizará hoy día mismo a las 13 horas acá en la comuna de Los Lagos. Así que la abogada viene en camino, Karina Riquelme, para la audiencia donde se va a formalizar a los hijos por supuestamente robos con violencia, asesinato, dentro de todo esto a base de testigos protegidos. No se sabe quiénes son estos testigos, lo que sí la familia sabe que son vecinos, y vecinos que también tenían vínculo con este empresario. Así que es lamentable todo esto porque en estos antecedentes se dice que la familia fueron los principales culpables, sospechosos, donde en los papeles salen contradicciones de estos testigos protegidos, donde hablan de actitudes, de apodos, supuestamente sale a familia, que son totalmente mentira. Nosotros como familia, cuando leímos estos antecedentes, incluso los reímos porque era algo tan con tanta mentira, algo, cosas que ni siquiera eran aciertas a como nosotros lo mencionamos hasta entre nosotros mismos. Entonces estos testigos protegidos también no se sabe si son antecedentes reales o sin inventados, y es lamentable también que mi tío Pablo, el vocero de la familia, haya sido detenido, lo cual él se encontraba también en esta búsqueda por la lucha, la justicia y la verdad, donde viajamos a diferentes territorios, y él también, él lo mencionaba, que él iban a estar haciendo otro intento de montaje. Mencionar que tiempo atrás hubieron ya dos intentos de montaje, intentando de culpar a Janet Troncoso y a Javier, a base igual de testigos protegidos, de pruebas falsas, no olvidar cuando también se plantó ADN de Julia, supuestamente que era de Julia, y eso era ADN de animal. Entonces nosotros ahora lo estamos coordinando y organizarnos ahora acá en la comuna de Los Lagos a las 13 horas para realizar una YECAN, mientras la familia de Julia Chuñil está siendo formalizada, pero esperamos pronta libertad, ya que ellos son totalmente inocentes, y aquí el Estado, las policías, los fiscales cómplices están haciendo todo para que este empresario quede libre. La familia de una vez dijo quién era el principal sospechoso, teníamos prueba, evidencia, el hostigamiento, pero ellos están esquivando todo esto y dejarlo libre. A él ni siquiera lo han llamado a una interrogación, a declarar, nada de eso, lo cual sí se le ha citado, pero él en dos ocasiones no ha ido, no ha asistido. Pero acá a la familia se le hace un trato diferente por el solo hecho de ser una familia mapuche. Estás escuchando Aire Puro. ¿Qué queda pendiente respecto de Pablo y Janet, particularmente por esta consulta a la Corte, pero también se accede a todos los medios probatorios que preliminarmente ha presentado el Ministerio Público? ¿Cuál es la percepción que tiene usted como defensor? Bueno, las investigaciones son complejas, toman tiempo, por lo cual yo creo que al menos en esta primera etapa nos encontramos conformes con la resolución, en el sentido de que proporcionalmente, en virtud de los antecedentes que existen y la formalización, la descripción de hechos que hay en contra de uno de mis defendidos, que es Javier, se le aplica en ese sentido la medida cautelar de prisión preventiva. Y respecto de Janet y Pablo, el arresto domiciliario total, que fue lo que nosotros solicitamos. Queremos entonces que, y esperamos que la Corte proporcionalmente también confirme esta resolución. Y bueno, la investigación irá dando luces a medida que transcurra. También nos parece muy bien que el plazo que se dio, un plazo breve, en virtud de ya más de un año de investigación que llevaba el Ministerio Público y de todos los antecedentes que se han recabado, y que nosotros entendemos también que darán luces de lo que la familia busca, y que esperamos que este continuo de investigación dé luces donde está Julia. En definitiva, eso es lo que nosotros esperamos se tenga como resultado, en definitiva, y hoy día confirmar lo que ya resolvió el juez respecto de dos de mis defendidos. ¿Cuál es la diferencia de esta prisión preventiva con el arresto domiciliario en cuanto a la participación? Porque ya ustedes están como asumiendo que hay una participación de Javier, pero no así de los otros dos hermanos. No, la verdad es que no asumimos la participación de Javier. Lo que pasa es que la resolución dice que es más grave lo que a él se le acusa y por eso queda en prisión preventiva. Respecto de los demás, no se prueba su participación, y eso fue claro en la descripción, en la subresolución del juez. No hay antecedentes que el Ministerio Público haya entregado para poder comprobar la actividad que Pablo y Janet supuestamente habrían realizado. Por esa razón, entonces, se le aplica una medida cautelar de menor intensidad. No hay dolo, dice el magistrado, respecto de Janet y Pablo, ¿no? Sí, que no hay dolo y que, en definitiva, no hay una descripción de hechos en la formalización respecto de lo que ellos supuestamente habrían realizado esa noche. Porque ellos no habrían actuado como parricidas, eso es un poco la conclusión, dice el magistrado. Cuéntanos un poquito de aquello. ¿Por qué sucede eso? Que ellos no habrían actuado en ese delito ni tampoco en el supuesto robo con intimidación que el Ministerio Público viene a denunciar y que habría acontecido supuestamente el mismo día en el cual Julia habría sido asesinada, según los dichos del Ministerio Público. Pero el hecho de no defenderla también, porque también obvian eso de que hay un hermano que la está matando y no hay una defensa de parte de ellos. Bueno, eso fue lo que no se comprobó. Eso dice el ministerio, el juzgado, que no hubo prueba respecto de lo que supuestamente ellos no habrían hecho. ¿Dónde estaban sus representados el día que ocurrió supuestamente el crimen, el 8 de noviembre? El 8 de noviembre ellos siempre han dicho que se encontraban en su domicilio y que su mamá junto a su amiga Ana Cato se fueron al fondo Las Fritz a ver a sus animales. Estuvieron el viernes en ese lugar, el sábado y el domingo. Hay testigos que indican que fueron a buscar a Javier, que fue a comprar cosas para poder almorzar ese día, iban a hacer un disco, y le pide al mismo taxista que fueran al fondo a buscar a su mamá porque no había regresado aún. Cuando llega, se encontraba en ese lugar Ana Cato, quien les dice que su mamá había salido a buscar animales y que no había vuelto ya hacía dos noches. En ese lugar se encontró evidencia sanguínea. En ese lugar se encontró restos de ADN de Julia Chuñil. Y el Ministerio Público no dijo absolutamente nada. No sé si ustedes escucharon algo en las réplicas respecto de las muestras de sangre que se encontraron en ese lugar. Y donde además había una mujer que no ha dado explicaciones respecto ni de esas muestras de sangre, ni de dónde está Julia, ni de dónde fue, ni de qué es lo que pasó esa noche. Eso es imprescindible e importante respecto de la única evidencia que hay. El último ADN de Julia Chuñil estaba en otro lugar. ¿Ahora? No estaba en el lugar donde dicen ahora supuestamente que ella falleció. Ustedes van a insistir en esa defensa, ¿no? Asumiendo que este otro hecho que relatan testigos terceros no ha ocurrido. O sea, van a seguir en esa misma línea de defensa, ¿no? Estos otros hechos lo relata un testigo con identidad reservada, dice el Ministerio Público. Por el respeto de esa calidad yo la mantendré. Pero ciertamente nosotros que conocemos la carpeta de investigación sabemos que ha dado más de 3, 4 o 5 declaraciones distintas. ¿El adulto mayor? Que no sé, no, el testigo con identidad reservada no es el adulto mayor, es otra persona. ¿El testigo número 3? No, tampoco. El ex yerno es la persona que entrega declaración sin su abogado defensor, y por favor pongamos ojo en eso. Ustedes saben que en otras oportunidades ha sucedido que personas han entregado declaraciones sin abogado defensor. Eso no tendría, o sea, validez, no es posible, no tiene validez a nivel jurisprudencial. Una persona que está aquí en un tribunal, estuvo en el tribunal delante de todos y no dijo absolutamente nada, y justo cuando no estaba ni el juez ni el abogado defensor, declara. ¿No les parece a ustedes eso llamativo? ¿Y cuál sería la explicación para esa declaración? Bueno, yo creo que hay que darle tiempo al tiempo respecto de aquello. O sea, yo no me voy a comunicar con esa persona porque evidentemente no soy su abogado, pero yo creo que como en otras oportunidades a otras personas que mantienen bajo nivel cognitivo, porque ustedes escucharon que esta persona no pudo ni siquiera decir su número de carnet, ¿ya? Entonces hay que fijarse en detalles que pudieran darnos luces. Y que si bien en estos momentos yo no puedo afirmar derechamente lo que sucedió, lo único que yo puedo decir es que una declaración sin abogado defensor no tiene validez. ¿Y el adulto mayor? ¿El adulto mayor? ¿Qué pasa con su declaración? De 90 años, Karina, en cuanto hay una declaración de él, y él fue testigo ocular de todos estos hechos. La declaración del adulto mayor no indica fecha, para empezar. Él nunca había denunciado de todos estos supuestos maltratos que dicen que habrían existido. Se trata de una persona que estaba al cuidado de la familia, con demencia senil, que era visitado por el CEFAM, y que no hay pero absolutamente ningún antecedente objetivo que diga que él definitivamente había sido maltratado, que él había sido que se le había robado algo. De hecho, tal y como lo dije, hay un testigo taxista que trasladaba todos los meses a Janet, que lo llevaba porque él tiene problemas de movilidad, alcoholismo y abandono, y la familia lo cuida. Esa es la realidad, porque aquí no vemos el día a día. Vemos lo cuida, pero fue encontrado el día del allanamiento en graves condiciones, golpeado, maltratado. El día del allanamiento fue maltratado por la policía. De hecho, no solamente él fue tirado al suelo, sino también las otras personas que no se han nombrado aquí, que estaban esa noche del allanamiento. ¿Le consta, abogado? ¿Le consta? ¿Hay un parte policial de aquello? ¿Hay una denuncia de aquello? ¿Cómo le consta? Me consta porque quienes fueron detenidos vieron a todos los que tiraron al suelo ese día. Janet no fue tirada al suelo ese día, y ella observó cómo sacaron al adulto mayor de su lugar donde se estaba alojando y lo tiraron al suelo, al igual que a Javier y a al otro hijo que estaba en el lugar. Había otro hijo que no fue detenido. ¿Ya? Entonces, esa fue la realidad. Probablemente la policía que hizo la detención no sabía que él era uno de los testigos. Yo, no sé, especulo, pero lo cierto es que eso sucedió, eso fue lo que pasó ese día y probablemente por eso estaba así. Pero había sido visitado hace 2 semanas por el CEFAM, quien indicó que se encontraba en condiciones deplorables, pero por su condición de ancianidad y ¿cómo se llama?, características propias de su edad, si tiene más de 90 años. ¿Qué pasa si no hay cuerpo de delito? ¿Cómo responden a la acusación de que se comenzaron a vender los bienes inmediatamente después de la desaparición de Julia Chuñil? ¿Sobre los bienes? A ver, fue la propia fiscalía la que le pidió a la familia que sacaran los animales del lugar porque no era un territorio donde ellos fueran dueños. En ese sentido, no teniendo un lugar donde llevar los animales, había que realizar esa acción. No tiene nada de extraño, la verdad es que no da cuenta de que, o sea, el vender los animales que no tenían dónde colocarse, no los colocan en la situación de asesinos bajo ningún respecto. Sobre el cuerpo del delito, Karina, si no hay cuerpo del delito, que va a ser difícil probar el parricidio. Nosotros estamos esperando que, por favor, y que ojalá, estas búsquedas infructuosas bien den luz. Aquí no hay temor respecto de que se encuentre el cuerpo. Nosotros esperamos que se encuentre el cuerpo y estamos también atentos porque tenemos peritos especializados que van a viajar especialmente cuando suceda ese momento para acompañar las pericias que se deban realizar y de esa manera se pueda comprobar lo que efectivamente sucede. Muchas gracias. ¿Cuál es la teoría que ustedes mantienen? The Mississippi boy, Weaver, ain't got no natural home, Lordy. Louisiana, leave Texas, where I was bred and born, Lordy. Boy, Weaver, boy, Weaver, said, where no native home, Lordy. Most anywhere they raise cotton and corn. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Radio Placeres 87.7 FM. Desde las comunidades autoconvocadas del Comité de Gestión por la Reserva de la Biosfera La Campana Peñuelas, te invitamos a participar en la co-construcción del nuevo plan de gestión que regirá las 11 comunas que lo componen en los próximos años. Tu voz es fundamental para proteger nuestro entorno y decir cómo queremos cohabitar este territorio y maritorio de importancia única para la regeneración de la vida a nivel mundial. Nos encontramos el sábado 24 de enero de las 9 y media a las 18 horas. ¿Y dónde? En el Centro Comunitario Ocupado El Hormiguero, República 290, Playa Ancha, Valparaíso. Contaremos con almuerzo comunitario y un espacio dirigido a las infancias con enfoque de aprendizaje en reservas de biósfera en la Plaza Constitución. Al ser una instancia autogestionada, le solicitamos colaborar con insumos para los momentos de descanso. Pueden traer té, café, azúcar, mate, endulzante, galletas, queques o bocadillos para compartir. Hola, querida comunidad de la biósfera. Te invitamos al encuentro del Canal Costa. Somos Reserva de la Biosfera. Somos Reserva de la Biosfera. Somos Reserva de la Biosfera. Desde Valparaíso, territorio libre de McDonald's, Radio Placeres. Ella es mucho más normal que yo, modelo de nuestra generación. Todos necesitamos aire puro. At the other side of the coin. Yes, there's much in life for which I could atone, but let him without sin cast the first stone. But before you do, there's still one more point of view on the other side of the coin. I'm just a man, sometimes foolish and proud, but oh, too quick sometimes to really play up to the crowd. But before you judge me, if judge you must, take your time, be sure that the verdict is just. Before you do, there's one point of view. Can you stand up and say justice has been done today? Oh, I was wrong, so wrong. Before you see what's going on the other side of the coin. Let them without sin get up and cast the first stone. And before you do, remember there's still one more point of view on the other side of the coin. On the other side of the coin. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. ¡Una bicicleta! ¡Di algo! Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.